Así que estamos nuevamente con Cecilia Carrizo para profundizar este tema sobre lo que han sido las políticas de José Manuel de la Sota con el medio ambiente, o cómo ha sido la dinámica de la gestión gubernamental con los conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba, de la mano de la Sota de su puesto como gobernador. A ver, Cecilia, ¿ahí nos escuchás? Bueno, realmente parece como que de la Sota nos quiere embaucar, ahí está, bueno, ahí sí te escuchamos. Yo te escucho perfecto. Ahora sí te escucho. Mira, desde el pensamiento y la práctica ambiental en Córdoba, consideramos que el tema ambiental, bajo los distintos gobiernos del gobernador de la Sota y el gobernador Schiaretti, lo único que han traído ha sido la destrucción del ambiente, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de la infraestructura física, o sea, el patrimonio social, cultural de esta provincia. Así que no nos llama la atención las expresiones de la mayoría de los medios de comunicación, porque todo este proceso de casi 20 años no hubiera sido posible sin la complicidad de las usinas de formación de pensamiento y de opinión, que son los medios de comunicación masivos. Uh-huh. Recordemos que el gobernador de la Sota desmanteló, ¿no?, la estructura de salud, la estructura de lo que es la estructura vial, sostuvo la privatización del agua, sostuvo un modelo de producción de increíble destrucción de la vida humana e inhumana, como es el modelo sojero, con una insensibilidad absoluta en relación a todos los afectados que en la provincia de Córdoba vienen golpeándole la puerta y hablando con él desde el año 2002. El gobernador de la Sota en el año 2002 le dijo a las madres de Barrio Ituzaingó que no iba a permitir un genocidio en su provincia. Y sin embargo, ya acá en el año 2018, podemos ver que no solamente lo permitió, sino que lo promovió, ¿no? De nuestra forma, fue el responsable de que el Ministerio de Salud no diera respuesta a las exigencias de tratamiento a la cantidad de personas enfermas con distintos tipos de enfermedades en Ituzaingó y en toda la provincia, como es el mal de Nohawking, distintas enfermedades y cánceres vinculados al uso intensivo de agrotóxicos, el tema de las malformaciones en niños. En Córdoba hay niños que están creciendo, están llegando a su edad de adolescentes, es decir, una edad crítica en el desarrollo de su organismo, sin tener ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y esto se debe al desmantelamiento y a la complicidad de todo el sistema de salud, médicos, hospitales, universidad, ¿no?, que solamente es posible bajo la égida de un pensamiento absolutamente neoliberal, darwinista, promotor de la privatización de los bienes comunes, de la privatización del patrimonio social, ¿no? Uh-huh. Y tal vez la máxima expresión de todo esto fue la situación de las inundaciones en Córdoba, donde más de 50 localidades de la provincia se vieron afectadas por un fenómeno climático que se estaba anunciando desde hacía más de 10 años, o desde el panel intergubernamental de cambio climático, y a la cual el exgobernador caratuló como un castigo divino, una cuestión absolutamente impensada, ¿no? Bueno, todas las víctimas de las inundaciones en Córdoba, todas las víctimas de la anegación de una superficie enorme de territorio de la provincia, tanto por el tema de las lluvias como por el tema del afloramiento de las napas, tanto en Marco Juárez como aquí en barrio Santa Isabel, en barrio Villa Libertador, han sido silenciados desde las estructuras de poder del Estado, desde los medios de comunicación. Así que bueno, no me extraña para nada esta situación que estamos viviendo hoy, que es esta persona como una persona que no es responsable de todas las situaciones que está viviendo Córdoba ambientalmente en la provincia, y sobre todo en salud humana y no humana, ¿no? Uh-huh. En el tramo final de La Sota, tuvo que encarar de alguna manera primero lo del conflicto de Monsanto en Malvinas Argentinas, que después eso llevó a lanzar una nueva ley de ambiente que él mismo lo había anunciado en la apertura de sesiones de la legislatura, que fue después de los saqueos, digamos, del diciembre de 2013. Se aprueba la ley de ambiente y hoy tenemos, digamos, toda una serie de audiencias públicas que ya en estos últimos años han habido mucha participación ciudadana, digamos. Por ahora la más convocada es el de la autovía de Montaña de Punilla. Ahora tenemos una fuerte participación en Unquillo, digamos, y bueno, pero en la contracara está eso que vos decís, las trágicas inundaciones, en particular las de Sierras Chicas, cuando dijo el tsunami caído en el cielo. Da la sensación de que como que él trató de alguna manera de, en su intento por ser presidente, remediar, digamos, no caer en la figura de un ecocida y tratar de ser alguien que es dispuesto a escuchar y a cambiar la ley, pero bueno, fue demasiado tarde. Lanza la ley de ambiente, pero después vinieron las inundaciones. Yo tengo una lectura distinta de la ley de ambiente. Yo creo que De La Sota tuvo una actitud pro-sojera y pro-transgénica siempre, uh-huh, ¿no? Lo que lo llevó a sacarse la foto con un silo bolsa en la puerta del panal, promoviendo y aplaudiendo la instalación de Monsanto en Córdoba. Claro. Lo que me parece que uno tiene que poder entender que el sistema estatal es un sistema complejo, y frente a el fallo del año 2000, de manera ejemplar, invocando la protección de las leyes nacionales, como es la consulta previa, de proyectos que tengan impacto ambiental, y también la Constitución cordobesa que promueve la defensa ecológica, De La Sota tuvo que reacomodar su discurso, y para reacomodar su discurso puso la discusión en la legislatura, uh-huh, para no ser él el que tuviera que enfrentarse a Monsanto. Claro. Y la legislatura de Córdoba, de una forma bastante interesante, tampoco quiso hacerse cargo por sí misma y abrió al debate público, y allí fue que se conformó la ley de ambiente, que no es producto solamente del delazotismo, sino del trabajo de muchísimas personas que en la provincia de Córdoba valoramos el espacio de la elaboración de ley, uh-huh, y logramos introducir en esa ley cuestiones muy importantes, como es el tema de que el estudio de impacto ambiental en Córdoba tenga una línea de base en salud humana. Logramos introducir que se hicieran planes quinquenales en salud ambiental, cosa que nunca se hizo. Logramos incorporar que las fumigaciones tuvieran que hacer evaluación de impacto ambiental, que nunca se hizo. Es decir, logramos comprometer al Estado, y ahora lo que nos falta es la fuerza suficiente para que este Estado cumpla con los compromisos, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que no hay que reconocerle a quien entregó a la provincia la invasión sojera, transgénica y de agrotóxicos, lo que es la ley de 10.208, uh-huh, ¿no? Claro. Eso fue una consecuencia de su desmanejo absoluto y de su fracaso, y de la organización política y popular para establecer ciertas cuestiones. Lo que sí, él es responsable de haber nombrado al ministro Fabián López, uh-huh, como ministro de Ambiente a partir de lo que fue la crisis del 2013, y bueno, cómo este ministro ha demostrado de distintas maneras su incompetencia para hacer frente a los problemas ambientales en Córdoba. Claro. La cuestión ambiental no se reduce a andar en un helicóptero y haciendo obras, sino que tiene que ver con defender la salud pública, porque lo que instituye la Constitución Nacional es el derecho al ambiente sano. Uh-huh. Entonces, él, además de ingeniero, tendría que tener un equipo de médicos tratando de hacer un trabajo interdisciplinario para ver cómo garantiza él, como funcionario público, el derecho al ambiente sano. Uh-huh. Claro, yo lo que decía es que en su tramo final, digamos, en su afán de ser presidente, él vio que, me parece, que de alguna manera, en particular lo del caso de Monsanto, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando ocurre la primera represión policial en el bloqueo contra Monsanto, él estaba en un canal de televisión, en TN, en el programa de Joaquín Morales Solá, y lo primero que le preguntó el conductor fue eso: ¿qué está pasando en Córdoba? O sea, como que en ese momento se dio cuenta que realmente... se le iba de las manos ese conflicto en sí, que de alguna manera profundizó lo que fueron las problemáticas ambientales en Córdoba, que tuvo una repercusión, lo de Monsanto tuvo una repercusión así mundial, y bueno, tuvo que lavarse de la cara y decidió ceder ante este pedido de cambiar la ley de ambiente para no quedar en así como un gobernador que está en contra del medio ambiente, si él realmente quería ser llegar a la presidencia de la nación. Pero después vinieron las inundaciones trágicas en Sierras Chicas, y eso que como que, y con su discurso del tsunami caído en el cielo, medio que lo terminó desinflando también. Yo creo que el peronismo de Córdoba lo que hizo fue endilgar la cuestión de Monsanto a la presidenta. Ah, eso sí, también, sí. De alguna sí. forma fue la responsable de la instalación de Monsanto en Córdoba, anunciando desde Estados Unidos, con un folleto y no con una evaluación de impacto ambiental, la instalación de la empresa. Claro. En ese sentido, de las otras, entonces ahí jugó a su favor, responsabilizando al gobierno nacional y asumiendo él una posición, no de confrontación directa con Monsanto, sino remitiendo esto al poder legislativo, y desactivando su responsabilidad frente al conflicto. Pero la situación de la SOTA en relación a los transgénicos y al uso intensivo de agrotóxicos viene de mucho antes, del 2012, ¿no? Sí, sí, sí. De su origen. Lo que ha sido... Del 99, claro, asumió. Sí, sí. Sí, sí, viene de mucho antes, y hay que preguntarse también por su embajada en Brasil y todo lo que fue la estrategia de la expansión transgénica hacia Brasil. Absolutamente por el margen de la ley, ¿no? Sin que hubiera información, y en base al contrabando, ¿no? Llegó la soja en lo que se llamaron las bolsas Maradona. Brasil. Uh-huh. O sea, acá estamos hablando de grandes estrategias territoriales. De los cuales no cabe ninguna duda que los principales gobernadores de lo que ha sido identificado como la República Sojera han estado participando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso me parece que es una cuestión que no hay que dejar de lado. O sea, la expansión de la soja transgénica desde Argentina hacia el continente ha sido una maniobra que ha sido motorizada por decisores públicos, ¿no? Uh-huh. Con promoción de la investigación, con promoción de la producción de semillas transgénicas, con promoción de producción y comercialización de agrotóxicos. O sea, acá hay un montón de patas del modelo contaminante que ha sido promovido desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Y desde sus distintas agencias de ciencia y técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que hay una gran responsabilidad, y creo que de la SOTA es un responsable principal, porque él fue el primer gobernador que recibió en manos de la población el pedido de una investigación sobre las consecuencias del uso intensivo de agrotóxicos. No fue el gobernador de Buenos Aires ni el de Santa Fe, ni el de Chaco, sino que fue el gobernador de La Sota, el primero que recibió en el año 2002, junto con su ministro de Salud, la denuncia de casos de leucemia por fuera de lo normal en la periferia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay muchas responsabilidades que uno podría ir atando, ¿no?, a lo largo de todos estos años, de más de 15 años, en relación a las decisiones que han estado en manos de esa persona, ¿no? Uh-huh. Y también todo lo que tiene que ver con los bosques. Sí, claro. O sea, La Sota es el responsable porque su operador legislativo, que fue Falo, fue el operador que llevó adelante la sanción de la Ley de Bosques de Córdoba. Claro. ¿No? Y que revirtió un trabajo que venía haciendo sectores vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba, sectores vinculados a la antijerista, el mismo, y que fueron absolutamente burlados y dejados de lado por la aparición entre gallos y medianoche, de manera literal, ¿no?, de un proyecto de ley de bosques que tiró abajo absolutamente todo el trabajo democrático y de consulta y de participación que se había venido realizando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Después, las negociaciones que hay atrás de la ley de bosques y el reparto de los planes de bosques y todas esas cuestiones, bueno, ya son una responsabilidad más compartida, ¿no?, entre los uh-huh. sectores del peronismo. Claro. Pero lo que fue la sanción de la ley de bosques operada por Falo, eso es una responsabilidad directa del gobernador de La Sota, ¿no? Uh-huh. Y de los distintos personas que estaban trabajando para evitar cualquier tipo de disminución, no solamente de la producción sojera, sino también de la producción ganadera de Córdoba. Uh-huh. Y también el tema de los feedlots, también el tema de la producción de biocombustibles, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el paquete extractivista que destruye, ¿no?, la salud pública, que destruye la biodiversidad y que destruye la infraestructura pública en Córdoba, tienen estos 20 años un desarrollo y un fortalecimiento con total apoyo del gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. Bueno, Cecilia, mucha tela para cortar sobre lo que ha sido este tema de la relación de La Sota con el medio ambiente, el saqueo ambiental. Pero bueno, quizá lo profundizaremos en otro pública, y ¿no? la salud pública, desde luego. Pero bueno, quizás en otro momento lo profundizaremos más. Por ahora, simplemente este pantallazo, sobre todo en este periodo que estamos teniendo de la Córdoba post de La Sota, el saldo que tenemos es todo lo que nos dejó, pero bueno, también mucha resistencia social, mucha construcción popular que esperamos que ahora pueda aflorar, esperamos que cese la represión en los territorios, que cese el trabajo clientelar y de persecución y criminalización, así que esperamos que esto sea para una mejor construcción política, más democrática y más comprometida con la vida y el ambiente. Cecilia, te agradecemos mucho por tu aporte. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Chau. Aquí Cecilia Carrizo con nosotros, nosotras docente universitaria. Ella nos atendió desde sus oficinas del instituto donde está trabajando en estos momentos, el IFAP, que es el instituto, bueno, che, se me perdió, acá está, el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, aportándonos de alguna manera la complicada relación de la gestión de La Sota con las problemáticas ambientales.